soledad. Cuando pasa el viento arrastra todo el aire que tú das, y las nubes que acá faltan en algún lado estarán. Y me dio por compararlo con el mundo desigual. Todo lo que acá nos falta se acumula por allá. Pero sepan que este viento algún día cambiará, y cuando sople el pampero la tormenta estallará, porque todo cambia. Y los vientos cambian y la lluvia cambia. Lo que no cambia es amar, porque todo cambia. Y los vientos cambian y la lluvia cambia. Lo que no cambia es amar. Cuando todo es de todos, no es problema la lluvia, y bancarse la tormenta es cuestión de humanidad. Sobra tierra, compañeros, ya lo dijo un gran cantor, para que todos vivamos en armonía y amor, porque todo cambia. Y los vientos cambian y la lluvia cambia. Lo que no cambia es amar. Lo que no cambia es amar. Thank you. que no cambia es amar.